Johnny. Sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Nunca encontré una explicación y sin motivo ni razón esta tragedia me ha partido el corazón. Y si es verdad no estás despierto, estás dormido, no estás muerto, porque te veo cada día en cada espejo, en la mirada de tus viejos, cada sonrisa, cada gesto, yo te encuentro y te juro me reencuentro. Y no, no, no, no, no, no, no. Cierra, armo pedazos con recuerdos de tu esencia. Y miro al cielo y te reclamo. Y aunque Dios nunca ha sido malo, aún no me explico por qué me robó un pedazo. A veces no sé qué decir, a quién culpar para seguir. Sé que no es vida, pero tengo que vivir. Es verdad, no estás despierto, estás dormido, no estás muerto, porque te veo cada día en cada espejo, en la mirada de tus viejos, cada sonrisa, cada gesto, yo te encuentro y te juro me reencuentro. Y no, no, no.